Music. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado en este fin de semana. Les deseo que tengan un excelente inicio de semanita, ya con un cambio de horario acá en Salt Lake City. Ahorita son las 8 obviamente, pero pues la semana pasada eran apenas las 7, ¿no? Se adelantó una horita y entonces a todos los que se desvelaron como yo pudieron sentir hoy al despertar más sueñito de lo normal, ¿verdad? Entonces hay que dormir más temprano, ¿verdad? Para que no pasen este tipo de condiciones. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 0 millas por hora, o sea que no está fuerte para nada. Tenemos una visibilidad de 10 millas. Más bien no se está contemplando el viento, la velocidad. O sea que no llega ni a una milla por hora. Está abajo de una milla, ¿ok? Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 31, con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 47, mínimas de 28, con cielos despejados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. El día miércoles desciende la temperatura a máximas de 37, mínimas de 28, y con ello la probabilidad de de que caiga nieve durante el día miércoles. Para el día jueves la temperatura siendo un poquito más, 36 máximas, 22 mínimas, con probabilidad de que caigan precipitaciones con cielos parcialmente nublados. Esa probabilidad de lluvia lo más probable es que se convierta también en nieve, entonces recuerden cuando la temperatura está muy baja o hace un cambio muy notable de un día para otro y hay precipitaciones, lo más probable es que se convierta en nieve. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 25, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya se puede decir que a partir del próximo sábado en adelante la temperatura va en aumento. Sí, señores y señoras y amigos y amigas, eso es muy bueno, ¿verdad? Porque todos extrañamos ese calorcito. Y bueno, pues así es como tendremos la temperatura el día de hoy. También, antes de irme a una pausa, quiero felicitar a una amiga muy querida. Se llama Carmen. Carmen, muchísimas felicidades. Pues ya es mamá, así que muchas felicidades por esa bendición que llegó y que llega para quedarse con ustedes. La verdad me siento muy feliz y muy emocionada de ser tía de nuevo, ¿verdad? Así que muchas felicidades. Espero verte el día de hoy, si Dios quiere, para ver a tu angelita, ¿verdad? Muchas felicidades, amiga, te quiero mucho. Y bueno, con esto me voy a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los amigos no se llaman.

8:46, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump ataca a una de sus principales seguidoras porque lo califica de fracasado en asuntos migratorios. La comentarista política Ann Coulter apoyó en el 2016 al presidente Donald Trump durante la carrera de la Casa Blanca, pero ahora considera que el mandatario fracasó en su promesa de construir el muro fronterizo. En enero, en medio de la batalla con el Congreso por los recursos para el muro, Coulter calificó al presidente Trump como un pelele por fracasar en sus intentos de financiar el muro fronterizo. Buenas noticias para George Herbert Walker Bush. A partir de hoy ya no es el mayor pelele en servir como presidente de los Estados Unidos, escribió la polémica Coulter. Las críticas de la colaboradora de Fox News están ganando más adeptos, quienes consideran que el plan de la valla fronteriza no es el muro que el mandatario prometió. El presidente Trump ahora ataca a una de sus principales promotoras y afirma que apenas si la conoce y la califica de loca, además de no tomar en cuenta que a pesar de los esfuerzos del Partido Demócrata y los radicales de izquierda de ese partido, sin mencionar a los republicanos que tristemente no están dispuestos a pelear, él está ganando en la frontera. Defendió su valla como ese muro que prometió y señaló que se están construyendo y renovando mucho más rápido de lo presupuestado. Agregó que cientos de miles de indocumentados son aprehendidos, capturados en la frontera y no se les permite ingresar. También presumió que con otro presidente miles estarían llegando sin referencia a indocumentados. Yo estoy deteniendo la invasión mientras el muro se construye, afirmó. En su cuenta de Twitter, Coulter ha respondido a los comentarios de otros estadounidenses que consideran que el mandatario ha fracasado en su plan de construir el muro. Sí, él está teniendo lo que quiere, muy mal, porque la gente que apoyó a #RealDonaldTrump no lo está obteniendo, fue lo que criticó. Y Trump recauda en Florida unos 7 millones de dólares para la campaña electoral del 2020. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retornó a Washington este domingo tras pasar un fin de semana en su residencia de invierno y club social Mar-a-Lago en el sur de Florida, donde participó en actos profundos que recaudaron unos 7 millones de dólares. Mar-a-Lago y hoteles en Palm Beach, como el Four Seasons, han albergado desde el día viernes y hasta el día de ayer actos de recaudación organizados por el Comité Nacional del Partido Republicano, en los que se dejaron ver Donald Trump y su esposa Melania. Portavoces del RNC señalaron al pool de periodistas que acompaña al presidente en el evento del día de ayer, que acudieron 475 donantes, mientras que a la gala del viernes se dieron cita a unos 300, y que entre ambos actos se recaudaron cerca de 7 millones de dólares para la campaña electoral de cara a las elecciones del 2020. Durante la estancia de Trump en Mar-a-Lago, la Casa Blanca dio a conocer el día de ayer domingo continuando con la noticia, durante la estancia de Trump en Mar-a-Lago, la Casa Blanca dio a conocer este domingo la autorización del presidente para que se entreguen fondos federales adicionales destinados a los trabajos de recuperación en Florida tras el paso pasado octubre del huracán Michael. La notificación motivó la respuesta inmediata del gobernador estatal y simpatizante del mandatario, Ron DeSantis, quien agradeció a Trump por su decisiva acción en este momento crítico que viven los condados floridanos impactados por Michael, el más poderoso que ha alcanzado la manga noroccidental del estado. Líderes demócratas amenazan a Trump con un nuevo cierre si insiste con el muro. Los líderes del Partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos advirtieron el día de ayer al presidente Donald Trump de que incluir una partida de 8.600 millones de dólares para la construcción de un muro con México en su próxima propuesta presupuestaria provocaría un nuevo cierre de gobierno. El presidente Trump perjudicó a millones de estadounidenses y generó un caos generalizado cuando de manera imprudente cerró el gobierno para intentar sacar adelante su caro e ineficaz muro. Lo mismo pasará de nuevo si insiste, fue lo que dijo en un comunicado la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. Filtran documentos sobre permisos de seguridad para Ivanka Trump y su esposo. La hija del presidente Donald Trump y su esposo son investigados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que obtuvo documentos sobre el proceso de los permisos de seguridad otorgados a la pareja. Ese comité ya había solicitado a la Casa Blanca la información, pero se negó a proporcionarla, fue lo que reportó el portal Axios sobre el caso Jared Kushner e Ivanka Trump. La filtración de los documentos beneficiará al Congreso, lo que dificultará que la Casa Blanca retenga información para las indagatorias de los demócratas. El New York Times reveló hace unas semanas que el presidente Trump había presionado al ex jefe de gabinete John Kelly para que se otorgaran las autorizaciones. Aunque el mandatario tiene ese derecho, el caso resulta relevante debido a que se trata de miembros de su familia a quienes pudo haber otorgado permisos directamente. Ahora el comité tiene los documentos que detallan todo el proceso desde la primavera del 2017 hasta la primavera del 2018 sobre cómo Kushner y su esposa finalmente obtuvieron los permisos de seguridad. La Casa Blanca no ha dado una postura oficial sobre esta nueva pieza de información, pero un documento obtenido por Axios proporciona algunos detalles sobre por qué se cambió la autorización de seguridad de Kushner a interina en septiembre del 2017, tras informarse que la investigación sobre su pasado estaba incompleta. Y declaran culpable a viuda negra por matar a esposo millonario en New York City hace 23 años. Pilmar, de 40 años, fue apuñalado 40 veces en el pasillo de su oficina en Midtown. Rosalind Pilmar, de 61 años, y su hermano Ivan Wall, de 44, fueron hallados culpables ayer de asesinar a su esposo Howard Pilmar, un acaudalado empresario de Manhattan apuñalado brutalmente en 1996 para cobrar una póliza de seguro de 1.2 millones de dólares. Su padre anciano Frank Pilmar y su madrastra Carol se abrazaron cuando el jurado leyó el veredicto. Me siento aliviada, dijo Carol con la voz quebrada. Finalmente la justicia, citó New York Post. Mientras Philip, de 33, el único hijo de Rosalind y Howard, y quien siempre ha estado junto a su madre, salía de la sala penal. El abogado de la viuda, Sam Tolkien, dijo que apelarían. Estamos muy decepcionados con el veredicto, pero la batalla está lejos de terminar, fue lo que afirmó. La defensa argumentó que las autoridades habían realizado una investigación de mala calidad y que no había pruebas suficientes para condenar. No hay video de vigilancia del asesinato y las autoridades nunca encontraron un arma homicida. Durante el juicio de 7 semanas, la fiscal asistente Elizabeth Lederer dijo a los jurados que el asesinato de Howard fue brutal y sangriento. Su garganta fue cortada, su corazón y su pulmón fueron perforados. En las horas siguientes, Wall tenía heridas en la mano izquierda que coincidían con un aparente intento de defensa de la víctima al ser apuñalado. Howard fundó Phillips Coffee Shop, la primera tienda de café suministros de oficina de la ciudad, y su esposa manejaba uno de los locales, pero aparentemente ella estaba en problemas por fraude en su empleo anterior como higienista dental y temía que el occiso lo descubriera. y el piloto de Ethiopian Airlines reportó dificultades y obtuvo luz verde para volar al aeropuerto. Los equipos de rescate han localizado el día de hoy la caja negra del avión de Ethiopian Airlines, que se estrelló el día de ayer poco después de despegar de Addis Abeba con rumbo a Nairobi y que dejó un total de 157 muertos, entre ellos los fallecidos hay 8 estadounidenses. Los equipos de rescate, incluidos equipos extranjeros de varios países, se encuentran en la zona intentando recuperar los cuerpos y determinar las causas del accidente. Tras el suceso, la compañía ha informado de que ha suspendido el uso del Boeing 737 MAX 8, aunque no se sabe todavía la causa del accidente. Tuvieron que decidir dejar en tierra esa flota en particular como medida de seguridad extra, fue lo que agregaron en un comunicado la mayor aerolínea de África. Y en información deportiva, la situación con Solari es complicada porque no salen las cosas, según Nacho. Luego de la semana para el olvido que vivió el Real Madrid tras la eliminación de la Champions League, Solari y su plantilla tomaron un respiro después de vapulear a Valladolid y regresar a la senda del triunfo. Sin embargo, a pesar de la victoria, los pupilos merengues están conscientes de que la situación que se vive en el vestidor es compleja, pues deben levantarse de un duro golpe anímico, y así lo dio a conocer Nacho Fernández, defensor de los Galácticos. La situación no es la idónea, siempre nos vamos de vacaciones con algún título, últimamente con la Champions, que es la más difícil. La situación con el Mister es complicada porque no salen las cosas, pero es el entrenador y estamos a muerte con él. Es un año complicado, no estamos acostumbrados a no luchar por nada a estas alturas, pero hay que seguir y dejar este escudo a la altura que se merece, reconoció el futbolista en entrevista. Y también en otra información, por penales ante Morelia, Pumas se quejó del arbitraje y culpó a Arturo Bricio. Luego de los dos penales en contra que le fueron marcados a Pumas ante Morelia en la Universidad Nacional, se quejaron de una predisposición arbitral a marcarles cualquier jugada como falta dentro del área. El vicepresidente de Pumas, José Luis Arce, consideró que esa predisposición arbitral es culpa del presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Bricio, por declarar que no había marcado un penal contra Nicolás Castillo en el juego ante el América la jornada 7, derivada de una declaración que hasta cierto punto nos pareció desafortunada por parte del presidente de la Comisión de Árbitros. Ahora resulta que la mayor parte de las jugadas, o no dentro de nuestra área, resultan que las marcas. Estamos muy molestos, preocupados, sabemos que es una situación probablemente inconsciente de parte de los árbitros, pero que nos perjudica porque a raíz de esa declaración del señor Bricio, que comentó un penalti que efectivamente fue el penal y no se marcó a favor del rival en esta cancha, ahora resulta que los penales, pues prácticamente todos los que son nuestra área, sean o no, se marcan, dijo Arce al término del duelo ante Monarcas. El directivo manifestó que no se hará una queja formal ante la comisión, sino que solamente quisieron externar la molestia del club públicamente. Eso nos tiene preocupados, sabemos de antemano que los árbitros se pueden equivocar, pero lo que no se vale es que se predispongan. En el encuentro ante Monarcas, el primer penal fue derivado de una salida de Alfredo Saldívar en el área y contacta a Miguel Sansores, la cual el árbitro Jorge Antonio Pérez Durán consideró como pena máxima. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

9:29, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes les quería informar sobre una noticia de tecnología para todos los usuarios de WhatsApp, porque WhatsApp advierte que va a bloquear algunas cuentas y van a ser de millones de usuarios. Pero pues la pregunta es ¿por qué, verdad? Ahorita ya les voy a decir por qué. WhatsApp quiere acabar con las imitaciones. Ya sabemos que hay muchas aplicaciones que se dicen llamar WhatsApp, que son los dorados, que son los WhatsApp negros, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues este tipo de imitaciones ellos quieren prevenirse y aseguran que comenzarán a bloquear millones de cuentas. La red de mensajería con más usuarios del mundo, más de 1,000 millones de cuentas activas en este año, el año pasado, quiere limitar el acceso a sus servicios a quienes no cumplan con sus términos y condiciones de uso. Esto incluye los perfiles que usan una aplicación diferente al oficial para acceder a su servicio de envío y recepción de mensajes. En un nuevo comunicado publicado en esta semana en el blog de la compañía filial de Facebook, advierten que bloquearán temporalmente las cuentas que usen una versión no compatible de WhatsApp en lugar de la aplicación oficial. ¿Y por qué la pregunta? Pues la razón es muy simple: por seguridad. La empresa recuerda que las aplicaciones diseñadas por terceros pueden no cumplir con todas las garantías de seguridad que ofrece la versión oficial de la aplicación y por tanto no pueden permitir que usen sus servicios. Usar una versión modificada puede también poner en riesgo tu dispositivo, permitiendo la entrada de virus y otro tipo de malwares. Algunas de las aplicaciones de terceros más comunes y que menciona expresamente la empresa en su texto son GB WhatsApp y WhatsApp Plus, que los usuarios descargan por canales no oficiales porque ofrecen otras opciones y características que la versión oficial no tiene. WhatsApp Plus, por ejemplo, permite cambiar el diseño de los chats e incluye más emojis, y la mayoría de descargas de estas versiones modificadas se hacen desde teléfonos Android. ¿Cómo evitar el bloqueo? Si tú tienes algunas de esas aplicaciones y no quieres quedarte sin tu cuenta, la solución es muy fácil y única. ¿Cuál es? Borrarla. Así que tú ya sabes, si las tienes hay que borrarlas, y WhatsApp te recomienda que antes de hacerlo pues guardes el historial para que puedas recuperar todos los mensajes que hayas enviado y recibido previamente. Para hacerlo desde la versión modificada tienes que buscar alguna opción que diga almacenar, archivar, storage o backup. Cuando ya te hayas descargado la aplicación de WhatsApp legítima, ve a copia de seguridad y después presionas restaurar. Y WhatsApp debería empezar a descargar todos tus chats preexistentes, así que pues ya sabes, si tienes esas aplicaciones hay que eliminarlas para que no te bloqueen tu cuenta. Y bueno, ahora sí, nos vamos a ir con el tema del día de hoy. Ya tengan listo su papel y lápiz. Hoy nos vamos a ir al apartado número 2, el capítulo número 21, donde nos habla sobre la razón y la percepción. El título es: somos responsables de lo que somos. De lo que vemos, perdón. Y bueno, vamos a empezar a leer, ya saben la dinámica, les leo y posteriormente una pequeña explicación. somos responsables de lo que vemos. Hemos repetido cuán poco se te pide para que aprendas este curso. Es la misma pequeña dosis de voluntad que necesitas para que toda tu relación se transforme en dicha. El pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo, a cambio del cual Él te da todo, lo poco sobre lo que se basa la salvación, el pequeño cambio de mentalidad por el que la crucifixión se transforma en resurrección. Y puesto que es cierto, es tan simple que es imposible que no se entienda perfectamente. Puede ser rechazado, pero no es ambiguo. Y si decides oponerte a ello, no es porque sea incomprensible, sino más bien porque ese pequeño costo parece ser, a tu juicio, un precio demasiado alto para pagar por la paz. Esto es lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión, la felicidad, la liberación del dolor y el escape del pecado. Di únicamente esto, pero dilo de todo corazón y sin reservas, pues en ello radica el poder de la salvación. Pongan mucha atención, si pueden cerrar los ojos y escuchar lo que les voy a leer, es cortito. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Nuevamente se los voy a repetir. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado y todos los efectos de tus errores desaparecerán. Es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a Él. Es imposible que Él mismo no haya elegido las cosas que le suceden. Su poder de decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por casualidad o por coincidencia. Y ni las coincidencias ni las casualidades son posibles en el universo tal como Dios lo creó, fuera del cual no existe nada. Si sufres, es porque decidiste que tu meta era el pecado. Si eres feliz, es porque pusiste tu poder de decisión en manos de aquel que no puede sino decidir a favor de Dios por ti. Este es el pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo, y hasta esto Él te da para que te lo des a ti mismo. Pues mediante este regalo se te concede el poder de liberar a tu Salvador para que Él a su vez te pueda dar la salvación a ti. No resistas tener que dar esta pequeña ofrenda, pues si no la das, seguirás viendo el mundo tal como lo ves ahora. Mas si la das, todo lo que ves desaparecerá junto con Él. Nunca se dio tanto a cambio de tan poco. Este intercambio se efectúa y se conserva en el instante santo. Ahí, el mundo que no deseas se lleva ante el que sí deseas. El mundo que sí deseas se te concede, puesto que lo deseas. Mas para que esto tenga lugar, debes primero reconocer el poder de tu deseo. Tienes que aceptar su fuerza, no su debilidad. Tienes que percibir que lo que es tan poderoso como para construir todo un mundo puede también abandonarlo, y puede asimismo aceptar corrección si está dispuesto a reconocer que estaba equivocado. El mundo que ves no es sino el testigo fútil de que tenías razón. Es un testigo de mente. Tú le enseñaste cuál tenía que ser su testimonio, y cuando te lo repitió, lo escuchaste y te convenciste a ti mismo de que lo que decía haber visto era verdad. Ha sido tú quien se ha causado todo esto a sí mismo. Solo con que comprendieses esto, comprenderías también cuán circular es el razonamiento en el que se basa tu visión. Eso no fue algo que se te dio. Ese fue el regalo que tú hiciste a ti mismo, y que le hiciste a tu hermano. Accede entonces a que se le quite y a que sea reemplazado por la verdad. Y a medida que observes el cambio que tiene lugar en él, se te concederá poder verlo en ti mismo. Tal vez no veas la necesidad de hacer esta pequeña ofrenda. Si ese es el caso, examina más detenidamente lo que dicha ofrenda representa y no veas en ella otra cosa que el absoluto intercambio de separación por la salvación. El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad y por ende en contra de la voluntad de su Creador, la cual no puede estar separada de la suya. Con esta idea fue con lo que el Hijo de Dios reemplazó su voluntad, en rebelión de mente contra lo que no puede sino ver, sino ser eterno. Dicha idea es la declaración de que él puede privar a Dios de su poder y quedarse con él para sí mismo, privándose de este modo de lo que Dios dispuso para él. Y esta descabellada idea, la que has entronado en tus altares y a la que rindes culto, y todo lo que supone una amenaza para ella, parece atacar tu fe, pues en ella es donde la has depositado. No pienses que te falta fe, pues tu creencia y confianza en dicha idea son ciertamente firmes. El Espíritu Santo puede hacer que tengas fe en la santidad y darte visión para que la puedas ver fácilmente. Mas no has dejado libre y despejado el altar donde a estos dones les corresponde estar y donde ellos deberían estar. Has colocado tus ídolos, los cuales has consagrado a otra cosa, a esa otra voluntad que parece decirte lo que ha de ocurrir, le confieres realidad. Por lo tanto, aquello que te demostraría lo contrario no puede menos que parecerte irreal. Lo único que se te pide es que le hagas sitio a la verdad. No se te pide que inventes o que hagas lo que está más allá de tu entendimiento. Lo único que se te pide es que dejes entrar a la verdad, que ceses de interferir en lo que ha de acontecer de por sí y que reconozcas nuevamente la presencia de lo que creíste haber desechado. Accede, aunque solo sea por un instante, a dejar tus altares libres de lo que habías depositado en ellos, y no podrás sino ver lo que realmente se encuentra ahí. El instante santo no es un instante de creación, sino de reconocimiento. Pues el reconocimiento procede de la visión y de la suspensión de todo juicio. Solo entonces es posible mirar dentro de uno mismo y ver lo que no puede sino estar allí, claramente a la vista y completamente independiente de cualquier inferencia o juicio. Deshacer no es tu función, pero sí depende de ti el que le des la bienvenida o no. La fe y el deseo van de la mano, pues todo el mundo cree en lo que desea. Ya hemos dicho que hacerse ilusiones es la manera en la que el ego lidia con lo que desea para tratar de convertirlo en realidad. No hay mejor demostración del poder del deseo y por ende de la fe, para hacer que sus objetivos parezcan reales y posibles. La fe en lo irreal conduce a que se tengan que hacer ajustes en la realidad para que se amolde al objetivo de la locura. El objetivo del pecado induce a la percepción de un mundo temible para justificar su propósito. Verás aquello que desees ver, y si la realidad de lo que ves es falsa, lo defenderás no dándote cuenta de todos los ajustes que has tenido que hacer para que ello sea como lo ves. Cuando se niega la visión, la confusión entre causa y efecto es inevitable. El propósito ahora es mantener la causa oculta del efecto y hacer que el efecto parezca ser la causa. Esta aparente autonomía del efecto permite que se le considere algo independiente y capaz de ser la causa de los sucesos y sentimientos que su hacedor cree que el efecto suscita. Anteriormente hablamos de tu deseo de crear a tu propio creador y de ser el padre y no el hijo de él. Eso es el mismo deseo. El hijo es el efecto que quiere negar a su causa. Y así, él parece ser la causa y producir efectos reales. El hijo es el efecto que quiere negar a su causa. Pero lo cierto es que no puede haber efecto sin causa, y confundir ambas cosas es simplemente no entender ninguna de las dos. Es tan especial que reconozcas que tú has fabricado el mundo que ves, como que reconozcas que tú no te creaste a ti mismo, pues se trata del mismo error. Nada que tu creador no haya creado puede ejercer influencia alguna sobre ti, y si crees que lo que hiciste puede dictarte lo que debes venir, lo que debes ver y sentir, y tienes fe en que puede hacerlo, estás negando a tu creador y creyendo que tú te hiciste a ti mismo. Pues si crees que el mundo que construiste tiene el poder de hacer de ti lo que se le antoje, estás confundiendo padre e hijo, fuente y efecto. Las creaciones del hijo son semejantes a la de su padre, mas al crearlas, el hijo no se engaña a sí mismo pensando que él es independiente de su fuente. Su unión con ella es la fuente de su capacidad para crear. Aparte de esto, no tiene poder para crear, y lo que hace no significa nada. No altera nada en la creación, depende enteramente de la locura de su hacedor y ni siquiera podría servir para justificarla. Tu hermano cree que él fabricó el mundo junto contigo. De este modo, niega la creación y cree, al igual que tú, que el mundo que fabricó lo engendró a él. De este modo niega haberlo fabricado. Mas la verdad es que tanto tú como él fuiste creados por un padre amoroso que os creó juntos y como uno solo. Ve lo que prueba lo contrario y estarás negando toda tu realidad. Reconoce en cambio que fuiste tú quien fabricó todo lo que aparentemente se interpone entre tú y tu hermano y os mantiene separados al uno del otro y a los dos de vuestro padre, y tu instante de liberación habrá llegado. Todos los efectos de eso que hiciste desaparecerán porque su fuente se habrá puesto al descubierto. La aparente autonomía de su fuente es lo que te mantiene prisionero. Ese es el mismo error que pensar que eres independiente de la fuente mediante la cual fuiste creado y que nunca has abandonado. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Somos responsables de lo que vemos. Mucho de lo que nos dice este apartado, pues nos queda mucho más claro, ¿no? Cuando nos dice acerca de que somos responsables de lo que estamos viendo, así que nos guste o no nos guste lo que estamos viendo, pues depende de nosotros, ¿no? Tenemos que reconocer que hemos fabricado este mundo que estamos viendo, y también reconocer que tú no te creaste a ti mismo, porque es el mismo error reconocer que pensamos, ¿no?, que todo lo que se nos está dando en estos momentos tiene que ser algo que va en contra, ¿no?, de nosotros. Es como sintiéramos que somos indefensos ante una vida que nos está atacando o que nos está devorando, o cualquier tipo de sinónimo, ¿no?, en el que tú te sientas atacado, indefenso. Entonces, con esta declaración de recordar, ¿no?, de que somos responsables de lo que vemos, pues nos queda claro, ¿no?, que si no nos gusta lo que estamos viendo, pues hay que cambiar esos deseos, porque se nos cumple todos nuestros deseos. Así que si ahorita estamos insatisfechos con lo que estamos viviendo, es porque algo dentro de nosotros pues lo pidió, y así, o sea, no podemos decir de que viene de una manera agresiva o de algún tipo de ataque, nada de eso. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos y reconocer que estamos equivocados, ¿no?, para que todos estos efectos, que tal vez si no te gusta lo que estás viviendo, para que estos efectos, estos errores desaparezcan. Es imposible, nos decía el libro, ¿no?, que nosotros no hayamos elegido las cosas que nos suceden. Porque recuerden que en otros apartados se nos dice que la voluntad de Dios es la voluntad de nosotros. O sea, la que nosotros deseamos es la misma voluntad de Dios. Eso quiere decir que todo lo que tú desees te va a llegar y Dios está dispuesto a dárnoslos. Así que si no nos gusta lo que estamos viviendo, pues hay que pintar otro escenario, ¿no? Hay que decir, ok, pues ahora hoy deseo restaurar mi mente, hoy deseo restaurar mis pensamientos, y podemos hacerlo a través de esta pequeña oración que ya les había comentado al principio, que soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Obviamente, si lo escuchas desde un momento en el que lo que estás viviendo no te gusta en absoluto, pues vas a decir, pues soy culpable de todo esto, ¿no? Y ese no es el fin. El fin es de que te está volviendo a abrir los ojos y nos vuelve a decir de que todo lo que vemos lo podemos ver de otro color. Si lo estás viendo negro, pues velo blanco. Si los sentimientos que tienes no son de paz o no son de felicidad, pues también puedes elegir otros sentimientos para experimentar esa paz y esa felicidad. Y si todo lo que nos sucede nosotros mismos lo hemos pedido, entonces si no te gusta lo que estás viviendo, pues pide otras cosas. Pide abundancia, pide paz, pide amor, pide tranquilidad, pide que todo se te dé, todo lo bueno. Y no pidas miedo, o sea, simplemente elimínalo de tus archivos, ¿no? En tu memoria, ¿no? Y vas a ver cómo las cosas se van a volver a acomodar, pues desde un punto de vista muy humano, ¿no? Decir, ya se acomodaron las cosas, ¿no? Sino que vas a darte cuenta de todo el poder que tienes y que a veces lo desvaloramos, ¿no? Y pensamos que, ay, soy muy infeliz porque todas estas cosas que me están sucediendo no me gustan. Pero pues también puedes ser feliz porque pones tú el poder, tienes el poder y la decisión está en tus manos de cambiar todo a favor tuyo, porque Dios está para ti, Dios está para que tú estés bien. Y ese es el pequeño regalo que tú le ofreces al Espíritu Santo y Él te lo regresa a ti mismo. O sea, el reconocer de que tú estás en paz, el reconocer de que no hay separación, y pues también el reconocer de que aceptas lo que estás viviendo y aceptas de que tú eres responsable de lo que estás viendo. Hay gente que tiene una facilidad, ¿no? De cambiar los momentos más trágicos por unos momentos de sabiduría, o los momentos más tristes por momentos de alegría. Y a veces decimos, ¿cómo le hacen esas personas? Lo hacen de una manera en el que viven el momento y que saben que independientemente de lo que pase a su alrededor, ellos deciden. Y eso es lo que se nos ha enseñado en este libro. Nosotros tenemos esa capacidad, sin embargo, escuchamos a veces más al ego, escuchamos más a lo que no está en estos momentos y que queremos, ¿no? A través del ego. Pero si realmente vivimos plenos, no necesitaremos de imaginarnos o de querer o de rechazar algo. Y eso tampoco nos invita a decirnos, ok, soy culpable de todo esto que me está pasando, ahora cómo lo arreglo. No, simplemente no es de resolver el problema, sino simplemente de cambiar tu patrón de pensamientos, de reconocer que somos responsables de lo que vemos, y si somos responsables, pues podemos cambiar lo que estamos viendo, ¿verdad? Y bueno, con esto me voy a ir directamente al ejercicio. Yo les recomiendo que lo vuelvan a leer, porque muchas de estas frases que nos hacen sentido, que nos hacen sentir paz también y que nos hacen cambiar nuestros pensamientos para poder estar sincronizados o sintonizados, ¿verdad? Y bueno, nos vamos a ir al ejercicio, bueno, a la lección 102, y nos dice: comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz.

10 de la mañana en punto, ya regresamos y ya les tengo lista la recetita de salud. Esta receta está muy rica, está deliciosa. Es un jugo de fresas para todos los amantes de las fresas. Este juguito te va a ayudar para las personas que sufren de diabetes o que tienen problemas en la piel y para mucho más. El jugo de fresa se considera un alimento con bajo contenido calórico, pero rico en vitaminas, minerales y antioxidantes al cuerpo. En este sentido, pues posee vitamina C, potasio, ácido fólico, manganeso, cobre, zinc, vitamina E, calcio, vitaminas de la familia B, compuestos polifenólicos, azúcares naturales y todos los cuales pueden tener un efecto muy beneficioso para el organismo. Es muy importante señalar que este jugo puede consumirse solo o mezclado con otras frutas para obtener una bebida saludable y también energizante. Como les decía, te ayuda para la protección de la piel porque contiene muchos antioxidantes y vitaminas claves como la vitamina E y la C que ya les había dicho. Mejora la fuerza ósea, o sea, para tus huesos, porque como te dije, posee manganeso, cobre, hierro, fósforo, potasio y zinc, y pues obviamente te ayuda para la ingesta de los minerales y para aumentar la densidad mineral ósea. También te ayuda a reducir la presión arterial. Si tú sufres de presión arterial alta, los niveles significativos del mineral potasio que contiene el jugo de fresa lo hacen excelente para reducir la presión arterial. Controla el diabetes porque la fibra dietética tiene la capacidad de regular los niveles de azúcar en la sangre, en el cuerpo, y eso elimina los picos y las caídas de azúcar en la sangre que pueden ser tan peligrosos para los pacientes diabéticos. También te impulsa para la circulación. Si tú tienes mala circulación, pues como contiene un alto nivel de hierro y otros minerales que son claves para estimular el sistema circulatorio, que eso te ayuda a facilitar el suministro de oxígeno a las células y a los tejidos del cuerpo. También te ayuda a prevenir el cáncer. La vitamina C, recuerden que pues te ayuda para tu sistema inmune, te aumenta tus defensas. Estando bien las defensas, pues adiós muchas bacterias, bichos y enfermedades, ¿no? Te ayuda también a prevenir enfermedades crónicas y a reducir el estrés oxidativo. Mejora la actividad metabólica por las vitaminas de la familia B, que son los actores clave en la actividad metabólica. Regulan todo, desde la producción de energía hasta el equilibrio hormonal. Y también acelera la curación. Tiene los altos niveles de vitamina C. Este jugo estimulan al cuerpo para iniciar el proceso de curación, lo que acelera el tiempo de recuperación después de alguna enfermedad, alguna lesión o cirugía. Y bueno, para esto también te ayuda para el cabello, para la piel seca, para tu cuero cabelludo, para la caída del pelo, etcétera, etcétera. Este jugo de fresa, como les dije, está delicioso, lo puedes hacer en tu casa y puedes mezclarle también algunas otras frutas de estación si quieres. Para hoy les voy a dar el de la piel y mañana te voy a dar uno exacto para la diabetes. El día de hoy para la piel necesitas una taza de fresas picadas y lavadas. Y si tienes kiwi, también puedes utilizar kiwi, una taza de kiwi picado y 3 tazas de agua que sea filtrada, o sea que sea agua purificada. Lo que vas a hacer, vas a agregar las frutas en la licuadora y lo vas a licuar por unos minutos. Vas a servirte en el vaso y vas a tomar una vez al día. Esto te va a ayudar para la piel, para los huesos, para tu presión, para todo, ¿no? Y el día de mañana te doy otra que es más concreta para combatir la diabetes. Está súper sencilla, háganla, está deliciosa. Fresas, kiwis, una taza de cada uno, 3 tazas de agua, licuar y tomar un vasito diario. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Un nudo en la sábana. Thank you.

y pues aprovechen el clima, ¿no? Que hoy está muy, muy tranquilo, va a estar tranquilo, entonces hay que aprovecharlo. Y bueno, yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana, 10 de la mañana. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía para las personas que lo quieren volver a escuchar o que lo quieran compartir. Recuerden que está publicado en la página de Facebook y pueden escucharnos a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com. Y bueno, ahora sí yo me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.